Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, hermanos, hermanas de diferentes comunidades. Nosotros somos Comisión de Cherán, que fuimos al Wirikuta Fest con algunos otros compañeros. Y bueno, el mensaje que se dio el día de ayer de apoyo a los compañeros Wirrárika en contra de la minera canadiense y también el apoyo a Cherán Kerry, donde estuvieron alrededor de 60 mil personas reunidas y donde pudimos llegar a un acuerdo donde vamos a hacer un manifiesto en apoyo a estos movimientos de las comunidades indígenas y movimientos sociales en el país y que estaremos extendiendo en diferentes partes de América Latina. Estaremos uniendo este movimiento con diferentes compañeros y compañeras de diferentes partes de América. Estuvieron pues diferentes grupos y también músicos en lo individual como 22, Luis Aldaña, Nubes de la Sierra, Jingues Ninja, Héctor Guerra, Lengua Alerta, Eli Guerra, Amanditita, Doctor Crapula, Operación Jarocho, Venado Azul, Sonidero Mestizo, Julieta Venegas, Calle 13, Colectivo Ajo, Café Tacuba, Enrique Bumburi y Caifanes. Estos pues fueron los grupos que estuvieron apoyando al Wirikuta Fest y que también el mensaje de apoyo a Cherán Kerry, donde se manifestaron y todos dijeron que Cherán no está solo. También los invitamos a que vengan a visitar la comunidad de Cherán y que este trabajo que se hizo del 24 al 27 aquí en la comunidad de Cherán por los diferentes colectivos, organizaciones, comunidades y personas en lo individual vaya creciendo también en este sentido y que no seamos un grupo minoritario, un grupo pequeño, que cada vez seamos más los que nos organizamos y decimos ya basta a los partidos políticos, ya basta de opresión a nuestros pueblos originarios. Este es el mensaje que nos dijeron los compañeros y lo van a poner en el audio. Es el mensaje de los compañeros de Wirikuta. Vamos a escucharlo. Sí, un saludo a todos los compañeros y compañeras. Un saludo solidario. Aquí estamos, el pueblo Wirrárika, demostrando una vez más que las injusticias, que las represiones, que las mentiras, los engaños siguen siendo de alguna forma palpable, siguen siendo evidente por parte del Estado mexicano. Hoy nos encontramos aquí en Wirikuta Fest. Sabemos que mucha gente viene por la causa, pero también hay personas que vienen por la música. Al final de cuentas, el mensaje es para todos y que se está conociendo nuestra problemática y sobre todo la lucha que hemos implementado y que ha sido pacífico, democrático, desde nuestra base comunitaria, además de espiritual. Es importante aclarar que no es una plataforma política. Nosotros realmente nos hemos guiado porque nos han inculcado nuestros ancestros, nos han inculcado nuestro consejo de ancianos. Nuestra lucha parte desde abajo, desde la base comunitaria. A hoy estamos demostrando, no porque de alguna forma tenemos ese gusto de parar en una ciudad como México, sino porque existe un problema y por lo tanto hay una necesidad. Y por eso hoy nos encontramos aquí en Wirikuta Fest para decirle al Estado mexicano que lo que ha prometido y lo que ha dicho ante los medios simplemente es una farsa, simplemente es una mentira. Y entonces, tan es así que el Estado mexicano ha utilizado los medios, lo ha sido mediáticamente para engañar a la comunidad nacional e internacional de que está haciendo bien las cosas. Hoy nosotros le estamos volteando la moneda a través de los mismos medios, mediáticamente, para que también sienta de que realmente hay una lucha. Hoy nos hemos de alguna forma dado cuenta de que nuestra lucha es fuerte, por eso le hemos alertado al Estado mexicano. Si no fuera fuerte nuestra lucha, creo que el Estado mexicano tuviera sus brazos cruzados, pero ahorita ha salido a gritar, pero porque le conmueve todo este caminar que hacemos. Así que mandamos un saludo a todos los pueblos, como es el Cherán, Salvador Atenco, a la tribu Yaqui, a Ustula, a Chimalaco, a los nahuas de San Luis Potosí, Oaxaca, Guerrero, a todos los pueblos, de que aquí estamos unificando nuestra lucha y como hermanos que somos de la Casa de todos los pueblos indígenas del Congreso Nacional Indígena, hoy estamos sumando nuestro dolor con otros pueblos y haciendo un llamado de que la sociedad civil y la opinión pública entienda que nuestros problemas son reales, no como lo está planteando el Estado mexicano a base de sus leyes, a base de su política, de que todo está bien. Hoy nosotros hacemos evidente de que el Estado mexicano simplemente a esta coyuntura política y electoral simplemente quiere pues ganarte sus créditos, quiere de alguna forma pues convencer simplemente a la sociedad. Entonces nosotros hemos sido muy claros y tenemos bien posicionado nuestra política como pueblos que somos, y pues este caminar lo seguiremos empujando e impulsando hasta llegar, hasta conseguir y nuestra victoria de que Wirijuta quede libre de mina, libre de concesiones, porque ahí están nuestras esencias de la vida, ahí está nuestra vida y ahí coexisten nuestras deidades. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Este es pues el mensaje, compañeros, de los compas Wirrárika, que bueno, compartimos el escenario el día de ayer ante 60,000 personas, que bueno, a nosotros nos parece importante también transmitir el mensaje de Cherán, también comentarles que los compañeros músicos hicieron una canción de apoyo a Cherán y han estado dos veces aquí en la comunidad, también los compas Wirrárika, y también en apoyo a los huicholes o a los compas Wirrárika han estado también apoyando, hicieron una canción de apoyo, y bueno, es la parte que nosotros queríamos informar ante este encuentro. Y bueno, termino diciendo: ¡Cherán vive! ¡La lucha sigue! ¡Cherán vive! ¡Cherán vive y vive! ¡Cherán vive y vive y vive y vive! Gracias, compañeros.